Bueno, hoy, gracias a Dios y con la ayuda de nuestro intendente, ya pudimos largar nuestra primer tandita de nuevos inspectores con conocimiento en, con orientación en seguridad vial, es decir, que no son personas improvisadas, sino que son ya gente formada para trabajar en el, en el tránsito. Así que bueno, es un aporte más de esta gestión, siempre en salvaguardar la vida de los transeúntes y también de los automovilistas, evitar el nivel de riesgo. Bueno, nosotros pedimos mucho a cambio que también el conductor aporte lo suyo, respetando a estos funcionarios que no están haciendo nada más que protegerlo, más allá que por ahí resulte chocante que nos pidan, que nos paren, pero bueno, entendamos que cada uno tenemos una función y tenemos que cumplirla, nos guste o no nos guste, para eso están las leyes, y a veces cuando te paran es porque realmente estás en una situación quizás de riesgo o estás poniendo en riesgo a otro conductor o a otro ciclista o a otro usuario. Entonces no te ofendas. Bueno, esto se formó, se contrató al personal de la escuela de agentes de tránsito de la policía de Roca, quienes vinieron 30 días corrido capacitando a nuestra gente, y realmente estamos muy muy contentos por la capacidad y el nivel de conocimiento de estos instructores relacionado a la seguridad vial, donde se tocan distintos temas, por ejemplo la psicología del conductor, la psicología del personal, cómo tiene que actuar ante determinada reacción. Es decir, quizás antes nuestros inspectores no recibían este tipo de información, y hoy estos empleados salen con una preparación de quizás un poquito más, interpretando más al conductor ante una reacción a veces airada, ¿no?, que trae sus molestias, tanto al inspector, que es un ser humano, una persona que tiene sentimiento como cualquiera, y bueno, la ira, entender a veces la ira de ese conductor o apaciguar la situación. Quizás antes no se producía eso, donde se le devolvía al conductor con otra contestación inapropiada y donde se generaba por ahí una situación más violenta de la que se esperaba, ¿no? Bueno, incorporamos 13 personas de 20 personas que teníamos más o menos previstas dentro del raleo en sí. Quedaron nada más que 13 personas seleccionadas, todas tienen quinto años, son gente con estudios. Hoy estamos trabajando, es verdad, eso, en conjunto con la policía, haciendo prevención. Eso desde el punto de vista de seguridad personal, y es otro desde el punto de vista de seguridad del tránsito. Sí hay una mejor comunicación, hay un mejor diálogo de trabajo, y en realidad el trabajo del inspector es un trabajo de policía, que por ahí, por distintas razones, prejuiciosa, no se lo catalogue, pero el inspector es un policía municipal de tránsito ejerciendo la ley de tránsito dentro de su jurisdicción. Como lo hace la policía, prevenir el delito, nosotros prevenimos los accidentes de tránsito. Y hay una similitud en el trabajo con la policía. Las características son prácticamente las mismas, nada más que por ahí la policía lleva armas y por ahí la policía es policía permanentemente y el inspector es inspector únicamente su horario de trabajo. Claro. Bueno, pero eso también es un tema lindo que en el futuro tendríamos que rever ese tema, porque el inspector de tránsito debería ser inspector siempre, ¿no? Donde vea una infracción, intervenir, como lo hace la policía hoy en la actualidad.